No hay nada más hermoso en nuestra vida que acercarnos a la presencia del Señor y saber entrar en esa adoración que solamente los verdaderos adoradores podrán ofrecer a Dios. Es la necesidad más apremiante que hay en nuestro espíritu, porque el Padre no está buscando predicadores, ni está buscando otros elementos que no sean aquellos que le aman y que le desean y le anhelan con todo el corazón. Por eso dice la palabra de Dios que es necesario que el que adora, adore. Si tú realmente quieres acercarte a esa presencia, tendrás que empezar por levantar adoración a aquel que es el ser más maravilloso que existe en toda la creación. Nosotros hemos sido creados para adorar, dice la palabra de Dios, que Dios nos creó como objeto de su alabanza. Somos ese objeto de la alabanza de Dios, creados a imagen de Dios, bendecidos por Dios, un poquito menor que los ángeles, pero ahora a nosotros nos corresponde levantar delante de la gloria de Dios, delante de su presencia, esas manos y ese clamor y ese anhelo de acercamiento a aquel que nos ha dado todo. Jesucristo para nosotros es lo máximo. No tiene que haber otro delante de nuestros ojos, sino que nuestra mirada y todo nuestro ser y todo nuestro corazón tiene que estar dirigido delante de su presencia, delante de sus ojos. Tenemos que aprender a buscar su rostro. Tenemos que aprender a humillarnos delante de su presencia. Tenemos que desear su hermosura en nuestro corazón. Él quiere implantar esa imagen una vez perdida en el huerto por causa del pecado, pero recuperada ahora por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora es el momento, con todo nuestro ser, de decirle al Señor que le amamos y que no podemos vivir sin Él, sin su amor, sin ese acercamiento que lo necesitamos continuamente. Nuestro Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes que anhelen derramar su corazón, que anhelen acercarse a Él de una manera diferente. Hay muchos que se acercan a Dios, y muchos se acercan para pedir, otros se acercan para quejarse, otros se acercan, hay miles, quizás millones de maneras de acercarse a Dios. Pero Dios está buscando una manera especial, porque Dios abre su corazón, Dios abre su ser, Dios abre sus oídos hacia aquellos que le aman, que le buscan. Dice la palabra de Dios que dejemos todo aquello que pertenece a nuestra parentela. Y dice que el Rey deseará nuestra hermosura. ¿Hay hermosura en nuestro corazón? Claro que sí. Cristo nos ama de tal manera que murió por nosotros. Y te digo una cosa, no murió por toda una humanidad. Murió por mí personalmente. Y murió por ti personalmente. Y hasta que tú no comprendas que esa obra del Calvario fue algo que Él realizó particularmente por ti, tú no vas a entender la hermosura de Cristo. Tú no vas a entender que eres deudor, que somos deudores a la persona de Jesús. La persona más maravillosa que hay en el cielo es Jesucristo. Toda la palabra de Dios apunta solamente a Él. Toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, apunta a un solo ser, a un solo Dios, al Mesías. Aquel que ya estaba preparado antes de la fundación del mundo para ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado. Aquel que el Padre destinó. ¿A quién irá? ¿A quién enviaré? Y Jesús ahí delante del Padre diciendo: Padre, envíame a mí. Ese es el agradecimiento que nosotros necesitamos tenerle continuamente. Por eso la vida cristiana no se puede vivir separada de Cristo. La vida cristiana es una vida de comunión, es una vida de búsqueda, de acercamiento continuo, de saber tener ese tiempo, ese momento, ese lugar preparado para Él continuamente. Así tiene que estar la llama de nuestro corazón ardiendo continuamente, como aquella lámpara en el templo que no se podía apagar y que había que añadir aceite continuamente para que las 24 horas estuviera iluminando y ardiendo y llevando ese fuego permanente. Así la llama de nuestro corazón no puede apagarse. Así no puede apagarse la comunión que necesitamos tener hacia nuestro Maestro, hacia nuestro Divino Redentor. Es claro que necesitamos conocer la Palabra. Claro que necesitamos conocer sus mandamientos. Claro que necesitamos conocer su voluntad. Es cierto que necesitamos todo de Él. Pero necesitamos más que todas las cosas la persona de Jesucristo. Tenemos que aprender a echarnos a sus pies, a humillarnos delante de su presencia. La Biblia nos habla de una mujer agradecida, una mujer que se presentó en la casa de un tal Simón, un fariseo. Y esa mujer no sabemos cómo entró, pero entró. Entró con un único deseo: adorar, bendecir, agradecerle a Jesús todo lo que Él había hecho por ella. Era una mujer pecadora, era una mujer de la vida, era una mujer sin solución. Todo el mundo abusaba de ella. Ella no sabía hacer otra cosa, pero en su interior estaba cargada de pecados, cargada de tantas cosas de las cuales ella no podría librarse por sí sola. Pero el Maestro, aquel Maestro, aquel Divino Maestro, aquel Divino Redentor, aquel Hijo de Dios, el Mesías Jesús, la salvó, la perdonó y cautivó su corazón. Esa mujer, metiéndose por entre medio de las mesas de aquella cena, entre tantos convidados que la miraban así con un poquito de asco, pero ella estaba buscando unos pies santos. Había muchos pies en aquella mesa, pero ella sabía a qué pies tenía que acudir: a los pies de Jesús. Quizás muchos de nosotros acudimos a otros pies. Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Otros acuden a los pies de la religión. Otros aprenden a los pies de maestros, de filosofías, de religiones. Pero nosotros sabemos a qué pies tenemos que acudir, que es a los pies de la cruz, que es a los pies de nuestro Maestro. Aquella mujer estaba agradecida, y cuando tú estás agradecido y agradecida al Señor, vas a saber a qué pies tienes que acudir: a los pies de tu Maestro. Aquella mujer, cuando encontró los pies, dice que empezó a ungirlos y empezó a llorar y a derramar lágrimas y a enjuagarlos con sus cabellos. Puedo imaginarme a aquella mujer. Simón el fariseo de pie, él estaba pensando en su corazón: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer tiene. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de Simón, le dijo: Simón, una cosa tengo contra ti. Entré a esta casa y no me diste agua para mis pies. Y esta no para de regarme los pies y de lavármelos con sus lágrimas. Entré a tu casa, Simón, y no me diste beso. Y esta mujer no para de besarme los pies. Es la adoración suprema. Es la adoración de aquellos que le aman, que le buscan, que le anhelan. David sabía acercarse al Señor. El rey David, ese hombre sacado de entre las ovejas, ese hombre que nadie contaba con él, ese hombre que no fue invitado a la fiesta cuando vino el profeta Samuel a ungir a uno de sus hermanos, pero no era ninguno de aquellos siete que estaban invitados a la fiesta. El padre mismo había ignorado que tenía otro hijo menor que estaba cuidando las ovejas. Y cuando pasaron los siete y ninguno de ellos era, Samuel tuvo que preguntar: ¿no te queda todavía otro hijo? Porque no vamos a cenar, no vamos a hacer nada hasta que no vengan todos tus hijos aquí. Y el padre, como con un poquito de menosprecio, nos dijo: sí, te queda otro, el menor. David, lo hizo venir el profeta. Y cuando Samuel lo vio, el Espíritu de Dios vino sobre Samuel. La voz de Dios y la palabra de Dios vino sobre él y le dijo: este es Samuel. Este es el que yo he escogido como rey. Coge tu cuerno y úngelo. Y derrama su aceite, derrama tu aceite sobre él. Dios quiere ungir. Porque el que unge es Dios. Porque el que escoge es Dios. Porque el que te va a buscar, aunque te escondas, es el mismo Cristo, es el mismo Señor. Porque Él sabe dónde te escondes. Él sabe dónde estás encerrado. Él sabe cómo es tu adoración. Él sabe cuáles son tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, tus ganas. Y aquel hombre, David, cuando vino el Espíritu sobre él, empezó a sentir lo más maravilloso que un hombre y una mujer pueden sentir, que es la presencia de Dios en su vida. Es el Espíritu Santo derramado sobre él. Era un cantor, era un adorador, era un trovador, pero sobre todo era un amante. Él escribía y componía salmos, canciones al Señor, proféticos, que hoy los cantamos, que hoy los leemos. Pero en medio de esos cánticos y esos salmos está el espíritu y la expresión de David. Cuando él decía: como el ciervo brama buscando las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Ese era el rey David. Ese era el rey David que decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese era el rey David, perseguido durante 20 años por un rey carnal. Él estuvo huyendo durante mucho tiempo, escondiéndose por todos los lugares. Él sabía lo que era huir. Siendo ya el rey, siendo ungido por el Señor, siendo ungido por el profeta, pero tuvo que esperar su momento y su hora. Y en esa angustia Dios abrió su corazón. Como dice la palabra: en mi angustia ensanchaste mi corazón. Dios quiere ensanchar tu corazón en medio de los problemas, de las inquietudes, de las pruebas, de las necesidades. Pero Él sabe, Dios sabe que todas esas pruebas que por las cuales estás pasando, por las cuales vas a pasar, son instrumentos de Dios para hacer que tu corazón se ensanche, para que tú puedas conocer la hermosura de un Dios grande, de un Dios que te ama, de un Dios que te anhela, de un Dios que te está buscando. ¿Sabes? Hay uno de los cielos que te ama. ¿Sabes? Hay uno de los cielos que te busca. ¿Sabes? Aunque te escondas en lo más profundo del mar y lo más profundo de la tierra, aunque te vayas a lo más alto de las montañas y te escondas en las selvas más intrincadas, te digo que ahí te va a encontrar el Señor. Desde ahí hasta ahí el Señor va a saber que tú eres un adorador, que tú eres alguien que ama su presencia y su nombre. Te animo a que sigas buscando, a que sigas inquiriendo la presencia de Dios, a que sigas levantando sus manos. No te canses, quizás la recompensa no la veas al principio. Quizás vas a ver menosprecio, quizás vas a ver incomprensión, quizás estás haciendo la obra bien, pero entre medio de todo eso se van a levantar envidia, sospecha, vas a ser incomprendido. Pero sabes, hay uno que te ama con todas las fuerzas, uno que murió por ti en la cruz, uno que derramó su sangre para que tú hoy puedas tener gozo en tu corazón y puedas tener una sonrisa. Jesucristo es la persona más maravillosa que existe. Te animo a que lo conozcas, a que puedas entregarte en esta noche a Él, o en este día a Él, a que puedas derramar lágrimas delante de su presencia. No te conformes a tener un corazón seco y una cabeza llena de letra. No, es preferible que tengas un corazón lleno y unos ojos llenos de lágrimas. Quiero que comprendas, quiero que entiendas que ese Dios maravilloso no está muy lejos de ti. Que ese Dios maravilloso está muy cerca de ti. Se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Se llama el Hijo de Dios. Se llama el Rey, el Redentor. Y es aquel del cual tenemos que derramar y darle nuestro corazón y nuestra vida. Quiero desde aquí bendecirte y darte las gracias por seguir escuchando, por seguir estas meditaciones que van a ayudar a tu crecimiento cristiano. Saludos y bendiciones desde este espacio creciendo en Cristo. Un saludo de tu hermano, tu amigo, Luis Miguel Quirós. Dios te bendiga.